creo que el gobierno cierra un muy buen año con una administración muy importante de los recursos, como explicaba ayer el intendente en conferencia de prensa, va a cerrar nuevamente con superávit, con una cantidad importante de obras realizadas a lo largo del año en pavimentos, en cloacas para barrios que hacía años que estaban reclamando, como el caso de San Vicente, que ya se están concluyendo, con llevar agua corriente a lugares donde la ciudad no los tenía. Y bueno, y aparte con este superávit que ha permitido que el municipio de La Barría se distinga claramente del resto de otros municipios de la zona y de la provincia. Se estuvo haciendo todo el análisis previo a la sesión del Consejo Deliberante, así que el intendente instruyó a la parte del equipo de Hacienda, bueno, algunos de los secretarios, entre quienes integramos el cuerpo que lo acompaña, y bueno, se tomó esta decisión de aquellos vecinos que son cumplidores y mantienen al día el pago de las tasas en estas zonas donde no tienen, digamos, pavimento, o en las localidades serranas, mantener la tasa a los mismos valores, y si a fin de año mantienen el cumplimiento integral, condonarle, digamos, la diferencia, con lo cual van a seguir pagando 12 pesos y se puede recuperar, digamos, una conducta fiscal importante en esos sectores, que son los que menos cobrabilidad tiene.